Y bueno, hoy en día estamos, lo que más nos junta o no nos junta es el financiamiento de los déficits, que también salió por una ley y en la cual ustedes habrán tomado nota en estos últimos días, que curiosamente o no tan curiosamente salió un decreto donde dispone la transferencia de los déficits a todas las cajas, menos a nosotros. Con la explicación de que como no firmamos el consenso fiscal, no nos corresponde. No tiene nada que ver esto con el consenso fiscal, esto está dispuesto por ley y no está previsto. Con la ley no tenía nada que ver con el consenso fiscal. Hace como 10 meses que estamos trabajando y seguimos trabajando, hoy en día seguimos trabajando con la gente de ANSES justamente para determinar los déficits. En esto, si bien la problemática es común, hay que entender de que en los hechos, como nos llaman de a uno, cada cual defiende lo suyo. No tenemos una postura común, excepto de que nos tienen que financiar el déficit, porque las metodologías se adecúan a una dictada por la nación y cada cual tiene que hacer la cosa en función de su régimen. Nosotros, si ustedes se acuerdan, para determinar el déficit, primero salió la armonización que se borró porque no correspondía y era muy complicado. No tanto para nosotros, sino para otras cajas. Pero en los hechos significaba un ajuste brutal. Que si bien la provincia lo puede bancar, si quiere, lo tiene que pagar. En eso estamos que le tenemos que dar y le hemos dado todos los datos de nuestra masa de jubilados y activos. Entonces, el ANSES, con todos esos datos, va a liquidar las jubilaciones como si fuéramos todos de ellos. Cosa que no está tan mal porque el resto de las cajas están liquidándole así, porque lo liquidan ellos. Y ese va a ser el número que se va a tomar en cuenta para el déficit. Entonces, cada cual después tiene que aplicar sus propias cuestiones. Nosotros estamos discutiendo un número importante que no nos cubre el 100% del déficit, pero nos ayuda bastante y lo que le va a tocar poner a la provincia no es tan significativo. Y bien que se va a poder hacer. Pero no todos somos iguales. Entonces, no, tampoco nos tratan iguales. Nosotros a los niveles técnicos tenemos una relación excelente, pero bueno, ustedes lo ven, están al tanto en los viajes del ministro, que es la contraparte es el ministro, el soporte técnico y numérico es la caja. Pero ahí están discutiendo porque siempre te corren el arco, te cambian una bocha, vos le mandás un millón de datos y te dice que hay dos que están chuecos. O sea, de estas 13 provincias que no transfirieron las cajas, La Pampa es la peor que está. No sé si la peor. Creo que casi todas tienen problemas, todas tienen problemas. Y esto le va a crear problemas. La cuestión es que no es la misma atención que le brindan a alguna provincia que la que nos brindan a nosotros. No es lo mismo. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es la deuda que tiene Nación? Bueno, acá la deuda que todavía no está, pero estamos hablando alrededor de 1.000 millones de pesos, que es el número que hay que acordar como que es el déficit que nos van a reconocer. Y eso es lo que estamos discutiendo. Estamos hablando del 2017. Buena pregunta. Estamos hablando del 2017. Hasta ahora nos están dando a todas un pequeño anticipo a cuenta de eso. Pero bueno, ahí estamos en la discusión. La provincia no sé qué actitud va a adoptar si nos dejan afuera como dice este decreto. ¿Cuál es el futuro de la caja? ¿Cuál es la mirada del gobierno? El gobierno va a reclamar porque le corresponde. No, no, la caja va, la gente que se tiene que quedar tranquila, que las jubilaciones se van a pagar, no hay intenciones de cambiar el régimen ni nada por el estilo. En eso ha sido muy claro y contundente el gobernador. Los regímenes no se tocan. ¿Qué tan crítica es la situación de la caja? No es tan crítica, nosotros funcionamos normalmente y estamos tranquilos que podemos pagar las jubilaciones. En algunos casos el gobierno pone a vender, otra cosa, nosotros tenemos reservas, pero las reservas son finitas, se van a terminar en algún momento. ¿Cuándo se termina? ¿Cuánto es la estimación? Y depende de la evolución, calcularle 2 años, si, 2 años en tanto y en cuanto el tesoro no ponga un peso. Pero no, nosotros tenemos la tranquilidad que tenemos un gobierno ordenado, prolijo, que cumple, que nos deposita los aportes, todo, y cumple con lo que tiene que cumplir. Y en función de eso estamos tranquilos y bien. Los jubilados tienen que estar tranquilos, yo creo que tienen que estar más preocupados los activos. ¿Sí? Porque es el futuro. El activo es el jubilado que va a venir. Entonces, no es lo mismo para el chico que tiene 30 años, 40, al que tiene 60. Pero así, a corto plazo no hay ningún problema que lo van a tener. Pero además, espero que esto que pasó con este decreto tenga una solución política y no haya que ir a la justicia, porque si va a ir a la justicia, vamos a ganar. ¿Cuándo va a salir el resultado? No se sabe, pero el gobierno quiere acordar, no es que el gobierno el gobernador le encanta pelearse, no, el gobernador defiende los intereses y lo defiende de una manera muy firme y contundente. Y bueno, ahí creo que estamos pagando el precio a que el gobernador no se doblega. Sí.